Este es un diálogo con Natalia Parodi. Bueno, quedaste en... O sea, me quedé pensando en esto que hablaste sobre la intuición y que, digamos, el 10% de la población lo tiene y el 90% no, y que es algo que no se puede aprender. Yo no estoy tan segura, porque creo que, primero, que es difícil definirla, medirla, pero sí creo que tiene que ver con la capacidad de escucharse uno. Y creo que mucha gente no se escucha. Perdón, pero quisiera una aclaración. Yo sostengo que la intuición es algo que nos ocurre. O sea, no es un hacer, sino es un suceder. Mm. Y en esa medida, digamos, no depende de un acto volitivo, ¿no? Sí, es verdad, pero puede ser que te suceda y que no lo notes. Porque hay mucha gente que vive parametrada, siguiendo una serie de patrones de comportamiento, incluso de pensamiento. Tú tienes que pensar así, tienes que decir esto, tienes que hacer esto y tienes que sentir esto. Entonces el nivel de represión y de poca escucha de lo que sucede dentro de uno es alto, ¿no? Por un lado. Entonces, si puedo poner por jugar, ¿no?, la intuición al lado de algo como la empatía, que son como sensaciones, ¿no? Yo creo que sí se pueden de alguna manera aprender, y si aprenden, se transmiten sensorialmente. O sea, no, la educación no es solamente intelectual, es sensorial, es afectiva. Yo leí hace un poco un estudio de que los niños que son criados sin vínculo de ningún ser humano se mueren, a pesar de que son alimentados, abrigados, todo, pero no tienen el contacto humano, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se transmiten en el vínculo, en la conexión, también que es corporal, que es preverbal. Uh-huh. Y desde el sostén, desde el ocuparte de lo que con tu intuición, como mamá, por ejemplo, ir captando lo que el hijo siente. Primero, sinceramente, después, cuando empieza a hablar, preguntarle cómo estás, qué quieres, qué sientes, qué piensas, qué necesitas. Eso es algo que efectivamente se hace poco, se debería hacer mucho más, porque en la medida en que una persona es acogida, es intuida, es preguntada, aprende a mirarse, a captar lo que siente y aprende esa empatía. Si alguien se puede poner en mi lugar, yo puedo aprender a resonar con los demás también. Uh-huh. Y eso... ahí hay un potencial que creo que sí es si optamos por la vida, ¿no? Porque también Freud tiene en su escrito del malestar en la cultura, ¿no? O sea, ¿quién va a ganar, el Eros o el Tánatos? Nos habitan ambos. Tú puedes creer que el Tánatos, ¿no? Yo, ya que estoy aquí parada y viva, prefiero abogar por confiar en el Eros y pensar y hacer todo lo que se pueda para que esa sea mi bandera. En inglés dicen que eso se llama wishful thinking, ¿no? O sea, que es algo que se basa más en los deseos personales que en la realidad, ¿no? Pero la fe mueve montañas. O sea, te mantiene, te da un montón de cosas, medible o no medible. Fíjate, ¿no? Yo recuerdo que, aunque la distinción de dos cerebros, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, es moderna, pero ya Kant, que era realmente un filósofo genial, había entrevisto algo, porque él se refería justamente a la intuición, ¿no? Y entonces, en términos ya de la ciencia moderna, se podría frasear el pensamiento de Kant de la siguiente manera, ¿no? La intuición es un fenómeno que ocurre en el cerebro derecho, que es el cerebro, digamos, de la sensibilidad, de los sentimientos, ¿no? Uh-huh. De todo lo demás, es el cerebro espacial, etc. El cerebro izquierdo es el cerebro analítico, conceptual, lógico, etc. Uh-huh. ¿No? Ahora, esto no es que se opongan, sino que son... se complementan. Complementarios. Muy bien, pero Kant decía esto, que me parece que tenía razón. La intuición se origina en el cerebro derecho, pero tiene que ser conceptualizada, y esa conceptualización no es del cerebro derecho, que no puede conceptualizar, sino... es el cerebro izquierdo. Mm. Porque si no se conceptualiza, no nos sirve de nada. Porque no podemos decirlo. Uh-huh. Pero cuando se dice, parece una idea. Y es un concepto. No es una idea ni un concepto. Sigue siendo, digamos, algo que viene de una dimensión que no es ideativa. Esa es la dificultad. Claro, pero creo que el reto está en la conexión. Sí. ¿No? O sea, en realidad en el cuerpo calloso, ¿no? Que es lo que une a los dos hemisferios, ¿no? Y que quizás tenga todavía mucho por desarrollarse, le falta, pues, bueno, en eso estamos, ¿no? Desde que en el año 82 se descubrió que el cuerpo calloso era mayor y tenía mayores conexiones interhemisféricas en las mujeres, ¿no? Entonces hay un principio bien interesante de explicación de por qué las mujeres en general, al menos en nuestra cultura, no pueden separar el sexo del amor con tanta facilidad como lo hacen los varones. Porque el varón está más lateralizado, ¿no? Entonces es más esquizofrénico. La mujer es, según este descubrimiento, más integradora, porque tiene, digamos, biológicamente la posibilidad de integrar, y el varón no tiene esa posibilidad, sino más bien de desintegrar, ¿no? Entonces creo que también ese es un punto interesante, porque entonces ya no es cultural, ya es una cuestión que tiene una base, digamos, en la biología, ¿no? ¿No? Claro, pero digamos, pensando eso en términos de las parejas, que es, ¿no?, lo que originalmente tú planteabas, yo me pregunto, yo creo que nadie tiene la obligación de nada. Y si un hombre se casa o se compromete o decide tener una pareja, es porque eso es lo que quiere, ¿no? Y si y lo tendrá hasta que ya no quiera, ¿no? O sea, no creo que está obligado, no en este milenio, ¿no? ¿A qué? ¿Tú esperas que esta especie todavía siga, en buenos términos, evolucionando? ¿Eso es lo que tú esperas? No, lo que yo no termino de entender es esta discusión que se da generalmente entre, por ejemplo, la monogamia y esas cosas, ¿no? Si es que es relevante, pero eso sí es cultural, ¿no? Eso sí es cultural, claro. Pero lo cultural se entrelaza con lo afectivo. Sí. O sea, los hombres que se casan no es porque, pucha, me lo impone la cultura, sino porque en ese momento eso es lo que quieren. Uh-huh. Como dicen las feministas, por gusto. Cuando se dice, ¿por qué sigue? Por gusto. ¿Sí? Claro, no, entonces ya... ¿Tú no crees eso? Bueno, la mayor parte por gusto, para ver qué pasa y todo, y después a los 8 meses dice, pucha, me equivoqué, pero y después se quedan 20 años. Una de las cosas terribles, digamos, del ser humano, es como nosotros ya no tenemos un mecanismos automáticos de control, ¿no? Desde que perdimos el instinto, que es un mecanismo automático de control, y adquirimos la llamada inteligencia superior. Entonces, nuestros mecanismos de control son, pues, la inteligencia, el pensamiento, la voluntad, la reflexión, que son mecanismos muy lentos, ¿no es cierto? Entonces, con esa lentitud, ¿no?, no podemos realmente, ¿no?, avizorar ningún control efectivo, porque cuando ya los hechos se han producido, ya se han producido y llegamos tarde, ¿no? Creo que hay una cuestión ya propia de la especie, ¿no? O pero sea, digamos que dure lo que dure, pues, ¿no? No, pero... Esa unión. Sí. En todo caso, lo que vendríamos a cuestionar es el para siempre, pero eso solo te vas a enterar al final, si duró o no duró para siempre. Lo importante es que ahorita no es cuánto, sino cómo. Pero según, como te decía, esas observaciones de los etólogos, el error no solamente se va a dar, sino que hay algo que es peor que el error, y es perseverar en el error. O sea, mucha gente que comete el error y se queda 20 años, ¿no? Porque, repito, no tiene ningún mecanismo automático, digamos, de decir, oye, ¿sabes? Te digo lo siguiente, los cero mecanismos son dispositivos que siempre tienen que estar pendientes, por decirlo así, de que la actuación del aparato, ¿no?, coincida con el programa para el que fue forjado ese aparato. Digamos, un tocadisco de disco compacto debe girar a 500 revoluciones por minuto. Uh-huh. Si está girando a 499, entonces el cero mecanismo lo pone inmediatamente en 500. Y entonces el error no prosigue. Pero no, en un matrimonio, ya, te equivocaste al primer año, ¿no? Y no hay ningún servo mecanismo que corrige eso, ¿no? Y la explicación y, la, y las razones y todo eso, pero una lentitud pues tortuguesca, ¿no? Entonces, te quedas 20 años discutiendo y todo, y envenenándote, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? O sea, no tenemos ni mecanismos automáticos de control. Entonces, porque pero, si tenemos, tuviera, pero tenemos sí, la voluntad, ¿no? Sí, pero, si él no quiere seguir, te vas. Sí, no, pero no es tampoco así tan simple. Pues, no, es, no es simple, pero no es simple, no es solamente por un tema de culpa o esas cosas, sino porque los porque las personas no son objetos, pues no es un tocadiscos del que te deshaces. Es una persona que te ha importado y requiere delicadeza, ¿no? Mm. Es, separarse, ¿no? Mm. Porque le va a afectar a los dos de manera distinta, pero le va a afectar a los dos. Incluso si yo termino contigo y hemos estado conviviendo 5 años o 10, aunque ya no te ame, igual mi vida está configurada contigo ahí, entonces se transforma y eso es fuerte, es un shock también, por muy liberador que sea, ¿no? Entonces cuesta. Claro, tal pero, vez. Pero eso es ni modo, o sea, tiene que costar para pasar a otra cosa, ¿no? Estaba recordando lo que decía Verdaguer, ¿no? Decía, mi mujer y yo éramos felices, ¿no? Hasta que nos conocimos. No, va a ser acá un nuevo corte y ya regresaremos.